te sigas sin mirar ni dónde. Me hago un reggae de espalda mojada en Londres. Que pago mis facturas, ya soy todo un hombre. Hay hijos de puta que ni dicen bien mi nombre. Yo no me llamo David, ni tampoco soy Dave. Vais a romper la maquinaria, mejor no forcéis. Mi fiesta fuera de la ley como una puta rave. La tuya gilipollas de mis dulces 16. Welcome to London, el más grande de los manicomios. Corona custodiada por un león y un unicornio. En tierras de Isabel II en su patrimonio. Estoy dejando testimonio, y todo por la pasta. Si esta ciudad te aplasta, ven a bailar hasta las tantas con mi rollo rasta. Desubicado cual británico ante una canasta. Con este par de huevos basta.